Regresamos al lado B en este especial de One Hit Wonders. Recién estábamos escuchando a Crash Test Dummies con su tema clave, que es primero, y después escuchamos God Shuffle His Feet. Y ahora nos vamos con otro tema bien famoso. Y estoy sorprendido quién trajo... Sí. Porque esto me lo había esperado de la Alejandra, pero de Pato me sorprende. Claro, que en realidad este es un tema que yo también lo tengo en la cabeza, que en su momento yo lo encontré bueno y que me recuerdo... Pero yo lo encontraba power, o sea, claramente de haber sido una época pre-metálica en mi pubertad adolescente, no lo tengo idea, o una etapa pre-metal. Pero que yo escuché esta canción y fue como, oh, me gusta esta onda un poco a lo mejor agresiva, entre comillas. Y nos referimos a Elástica y su canción Connection. No sé si alguno de ustedes la recuerda. Sí. Obvio. Que tenía esta canción, era... Tum, turu, tu, tum, turu. Que era una canción muy entretenida y que tenía... Y la voz de la tipa también era muy particular. Y que era otra cosa muy particular, al menos para mí en ese tiempo, sí. Que era una mina con power. Así que era una mina con onda, que no era la mina que cantaba lindo, la mina rosada que exactamente, canta canciones de amor. Claro, exactamente, que esta mina de hecho competía en su lugar, en mí, que era ella, y lo que posteriormente fue Charlie Manson, se llama la mina de Garbage. Claro. Lo que fue, obviamente, Charlie Manson, una dimensión un poco superior, porque ella es, aparte de decir claramente guapa, también tenía esta onda como agresora, claro. Y que era muy, muy, muy entretenida. El asunto es que yo elegí esta banda primero porque, bueno, yo nunca fui gran fan de Elástica, por ejemplo. Me gustaba la canción, pero cuando ya dejó de sonar acá en la radio chilena, yo le perdí el rastro. Pero buscando sobre la historia de lo que pasó entre ellos, decidimos ponerla acá al lado B porque hubo una cosa como de tríos amorosos donde está incluido Damon Albarn de Blur, y que me parece entretenido contarlo acá en el lado B. Decir que esta banda se forma en 1992 con dos integrantes de Sweat, que eso sí que es una banda que yo solamente la conozco por su reputación, pero no la conozco por su trabajo, con la guitarrista Justin Fitchman y el baterista Justin Welch, y mediante un concurso público, de hecho colocaron como avisos publicitarios en Londres para completar el resto de la banda, se contactaron con la bajista Annie Holland y la guitarrista, Donna Matthews, con la cual comenzaron a girar y a grabar el disco homónimo que se llama Elástica también, y que les daría la fama en 1994 con esta canción Connection, canción que lo llevó a estar en el top 20 del Reino Unido. El asunto es que en esta época es la guitarrista, no sé si es Justin o Justin, no, porque Justin se me hace como de niño no. El nombre, debe ser Justin. Justin Fritchman comienza una relación con Damon Albarn, por la cual ellos empiezan a adquirir renombre, aparte del single que habían logrado colocar en las radios, empieza a generarte toda esa como farandulilla entre la relación entre ella y el cantante de Blur, que Blur en ese tiempo ya era una banda importante en Inglaterra, y que empezó a generar extrañas tensiones. Por ejemplo, ya después del año 94 es el año de su máximo peak, cuando ya este disco ya estaba como en todos los mercados mundiales, pero en el año 95, y esto es muy entretenido, la bajista, la señorita le digo al tiro el nombre, Annie Holland, decidió abandonar la banda bajo el pretexto de que no quería salir de gira porque extrañaba demasiado a su mamá. Dijo que extrañaba demasiado a su mamá y decidió volver a su casa, lo que marca el principio del fin del grupo. Obviamente le buscaron una reemplazante, el grupo siguió girando hasta que en 1998 Justin rompe con Damon Albarn. ¿Por qué se ríe? Sí, se ve. Rompe con Damon Albarn y ya el grupo pierde todo tipo de dirección, ya deja de ser entretenido, al menos para la prensa, el hecho de que Elástica exista, ya que no estaba el señor Albert metido ahí entre medio, y ellos sacan recién su segundo disco después de como toda esta cosa media movida, el año 2000, cosa que no, disco que no alcanzó ningún tipo de repercusión, y ellos se separaron finalmente el 2001, amistosamente, pero bajo muchos rumores de exceso de droga y peleas internas a morir en el grupo. Oye, pero ahí no había eso que estás contando del amorío con Damon Albarn, entonces, ¿no fue que él le quitó la mina al vocalista de Suede? No había una así, yo sabía que era el trío Triángulo Amoroso. No conozco, yo solamente conozco la relación entre ella y Albarn, pero no sé si está involucrado otra tercera persona. Creo que estaban andando, esa mina tenía algo con el vocalista de Suede después, claro, porque el vocalista de Suede era amigo con Damon Albarn hasta que pasó esto y ahí. Y otra cosa que había salido hablando de la canción, ¿mm? ya que nos pusimos, es que la habían acusado de plagio. Yo no conozco ese detalle mayormente. Pucha, es que no me acuerdo de quién fue que dijo que como que reconoció en la canción algo para decir que estaban plagiándole. Bueno, acá en Chile tuvieron como otra canción conocida, entre comillas, que pero esa fue gracias como a un programa de televisión, que era El Gato por Liebre, en el canal Rock and Pop, que ellos tenían como música de presentación, una canción de Elástica. ¿No será como Stutter? Capaz que esa no, sí, creo que ese es el segundo gran hit que tuvo el disco, pero obviamente no alcanzó las dimensiones de Connection. Acá, de hecho, yo la conocí, caché que era esa canción de Elástica por el... Por el programa que te digo, este del canal Rock and Pop, que se llama Gato por Liebre. Exactamente. Así que vamos a tocar vamos a tocar cuatro canciones de Elástica, porque las canciones son muy cortitas, de 2 minutos. Vamos a escuchar primero, obviamente, el One Hit Wonder, que se llama Connection. La segunda canción se llama Car Song. La tercera canción se llama Indian Song. Era muy versátil para poner, claro. ¿Nombre? Y la tercera canción se llama Waking Up. Así que eso. Esto es Elástica, acá de los One Hit Wonders, acá en la otra. About It is my time.